cariño, y no quiero que pienses tan mal de mí. Mejor es que dejemos las cosas así, y tú me perdonas si te he ofendido, porque yo te tengo mucho cariño y no quiero que pienses tan mal de mí.